En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Lo cierto es que hoy Objetivo La Ribera está de suerte porque contamos con tres tertulianos de altura. La ya asidua Ana García de las últimas semanas. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues recuperamos también la voz de Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Bienvenida, Yolanda. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y también la de José Ayo. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos temas, lo cierto es que hay muchos temas, hay bastantes temas que nos preocupan y nos ocupan. Uno de ellos, todo lo que ha sucedido frente a los tribunales. Están en estos momentos los padres de los agresores de Alsasua pidiendo que el próximo mitad de junio la gente salga a reclamar más justicia para sus hijos, ya que les parecen condenas superiores a lo que tendrían que ir. José Ayo Falces, ¿qué le parece esta petición de los familiares? Pues utilizando esa petición me parece muy bien, pero en el sentido inverso. Vamos a pedir justicia, pero la justicia que se merecen quienes actúan de esta manera tan desproporcionada y tan brutal. Ana García. Pues yo no le veo mucho sentido a tantas protestas. Entiendo que cada persona que es condenada pues nunca está conforme con la sentencia, pero yo creo que más o menos que no es tan desproporcionada, ¿eh? Que hay mucha gente anónima que su familia no sale a protestar y se llevan penas parecidas. Se ha aplicado la ley y nada más. Yolanda Serrano. Pues en la misma línea, yo pienso que quien se toma la libertad de entrar en un bar y dar una paliza a una pareja o dos parejas que están ahí simplemente por ser guardia civil, pues tiene que tener un castigo. O sea, es que si no, pues esto sería Sodoma y Gomorra. E incluso eso de que hayan retirado lo de apología al terrorismo, ¿no? Sí, era que no es delito de terrorismo. Eso, bueno, pues yo también tengo mis dudas en esto. No, pero bueno. Yo creo que eso sí que eso era correcto que no fuese terrorismo, porque para ser terrorismo tienen que ser delitos con penas superiores a 5 años. Y estaba cogido con los pelos el que las agresiones pudieran llegar a tener... O sea, las agresiones, uno de ellos sí que es agresión y sí que puede tener 5 años, pero luego además había otro requisito que tenía que ser que estuviese planificado y, hombre, tenía más pinta de estamos en fiestas, os veo ahí juntos y os atacamos. Entonces yo me hubiera parecido mal que se hubiera condenado por terrorismo. A mí en realidad lo que me preocupa no es tanto la condena o no, que evidentemente sí, porque han cometido un delito y no puede quedar impune, pero lo que me preocupa realmente es por qué ocurre esto. Ese caldo de cultivo de odio radical, visceral, que se ha ido sembrando día a día y durante años, esta ha sido una muestra pequeña de lo que subyace en el fondo. Quiere decir, vamos a coger a estas 5 personas, van a ir a la cárcel o no, depende la condena, supongo, pero no, el problema no lo erradicas. Está ahí en el fondo, quiere decir que en cualquier momento, con cualquier otra persona, puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, yo no sé de qué manera habría que intentar atajarlo para evitar que esto se vuelva a repetir, porque el odio está ahí. Hombre, lo que vemos es que sobre todo son personas jóvenes, por lo tanto, ¿cómo se actúa frente a la juventud? Pues educándolo de otra forma. Ana García, Yolanda Serrano. Sí, lo que pasa es que hay porque en realidad esta gente joven es que no ha vivido nada de ningún problema de los que se queja. No han vivido realmente los años peores del terrorismo y han vivido siempre en democracia. Entonces, no sé qué tipo de represión es contra la que se quejan. Es algo aprendido muchas veces de sus padres, del entorno y de los partidos políticos en los que militan o de los que son simpatizantes, que no hacen nada bueno por estos chicos que son jóvenes y se han metido en este berenjenal de tener que pasar unos años en la cárcel por no sé, es que yo les diría por cabezas huecas, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre hacer lo que hicieron? Ir pegando por ahí a la gente, es que no tiene ningún... Bueno, yo no creo tanto eso como Yo lo achaco a las fuentes de las que beben. O sea, el problema es que es como cuando nos quejamos de gente joven de Cataluña de 20 y pocos años, pues que se sienten que Cataluña es un país, que tienen cierto recelo a España y tal. Pero la culpa no es de esta gente que tiene 20 y pocos años, la culpa es de que un sistema de educación durante muchos años ha estado permitiendo que a esta persona se le eduque en esto. Entonces no conocen otra cosa. La historia está cambiada. O sea, la información que les llega es totalmente tergiversada, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a esperar? Pues esto. Lo que está sucediendo. Lo que está pasando. José Luis, ¿hay algo que sumar? Básicamente estoy de acuerdo con lo que se dice. Yo reconozco, porque cuando yo tenía 20 años también tenía mis utopías, que hay determinadas utopías que, bueno, no dejan de ser eso. El paso siguiente es intentar imponerlas a cualquier precio y por encima de cualquiera, y ahí es donde me entran serias dudas de si realmente merece la pena llegar a una utopía pasando por quien no la concibe como la concibes tú. Hoy estamos hablando en Objetivo La Ribera y ustedes también pueden dar su opinión de estos y de otros temas. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y es que en estos momentos hay uno de los temas que tiene que ver con los procesos judiciales, que son los tribunales que hemos ahondado, y también tenemos más temas que hablar sobre la educación. ¿Creéis algún cambio para que estas cosas no se vuelvan a repetir? O sea, que al final una persona joven vea esto como algo anormal y no lo vea normal, que es un poco lo que la reflexión que puedo exponer de lo que os estoy escuchando. Quizás los partidos tendrían que prescindir de un elemento que los clasifica, ¿no? Y es el dogma. Mientras no se renuncie al dogmatismo partidista, es muy difícil. Ana. A mí me parece que los partidos muchas veces... Yo creo que este tema los partidos lo están utilizando. Y si me dejas un poco desviar la cosa a... Me parece mal lo que está haciendo, por ejemplo, el PP, que está reclamando ayudas para las mujeres que fueron agredidas a las novias de los guardias civiles. Sí. Y eso me parece que es tergiversar absolutamente todo lo que tiene que ver con la violencia de género, porque esas novias no fueron agredidas por ser mujeres, sino simplemente porque estaban allí, eran las novias y estaban relacionadas con los guardias civiles. Pero que el PP, el UPN esté reclamándole al gobierno de Navarra que qué ayuda reciben esas mujeres por haber sido agredidas, es como lanzarle el mensaje a la sociedad de que las mujeres tenemos un plus cada vez que cometen un delito contra nosotras, y no es eso. La ley de violencia de género está para luchar cuando a las mujeres se les agrede por el hecho de ser mujeres, sin más. Entonces, pedimos cambiar la educación. Si ni siquiera sabemos educar y transmitir el mensaje de qué es violencia de género y qué no es, pues, en fin, transmitir los valores sobre qué es terrorismo, qué no es, la independencia, todas estas cosas, pues se transmiten muy mal, tergiversadas todas por los partidos. Bueno, por los partidos, y yo creo que también las familias en esto tenemos mucho que decir, ¿no? Educar desde el respeto. O sea, a mí me parece muy bien que uno piense rojo, verde, azul o amarillo, pero desde el respeto. O sea, yo, porque sea adverchale y me esté tomando una caña junto a un tío que su trabajo es ser guardia civil, pues le doy un puñetazo o le pego una paliza que lo dejo tirado en el suelo solo por eso. O sea, ¿pero dónde está el respeto? Ayer leí también que un grupo de animalistas ha quemado parte del vallado en Pamplona, no sé qué han hecho en los corralillos del gas, pero oye, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, a mí no me gustan las corridas de toros, pues porque sufro, entonces no voy, punto y final, pero respeto a quien le gusta y va y lo paga y oye, perfecto. Yo me quedo en mi casa y se acabó, o me voy a otras cosas, pero O sea, vamos a quemar el vallado, vamos a destrozar los corrales. No, vamos no, y además vamos van a ir a más, han dicho. Vamos a dejar un guardia civil tumbado. Pero, chico, ¿pero a dónde vamos a llegar? O sea, yo es que no sé. Aquí estamos en la ley del más fuerte. O el mensaje que se da ahora en la sociedad. Sé feliz. Ya está. Sé feliz. Luego, ¿qué pasa? Primer problema, me cuelgo de una viga porque no soy capaz de solucionarlo y de afrontarlo. Pues así estamos. Esa es una realidad. A mí me gustaría recordar a Voltaire cuando en 1790 y pico dijo aquello de aborrezco vuestras ideas pero moriré por tu derecho a defenderlas. Pero eso parece que se ha olvidado y la única que importa es la mía y el que no está de acuerdo conmigo es un facha, es un traidor, hay que eliminarlo, hay que apartarlo. Tal. Y mientras no consigamos retroceder a este punto de respeto a los demás, y digo bien retroceder porque vemos que no, yo por avanzar lo menos, no lo ves claro, no. Lo de avanzar no lo ves claro. Ana García. Yo, en todo caso, en esto de Alsasua, yo les preguntaría a todos estos a toda la gente que protesta, ¿no? ¿Cuál es la pena que considerarían que es la acertada? Porque empezamos con que las protestas eran por no terrorismo, pero sí una pena porque habían agredido. No ha sido terrorismo, les han puesto una pena y ahora la pena les parece demasiado. Entonces, ¿cuál es la pena que les parece? Porque si lees las redes sociales, incluso gente de aquí de Tudela, de ese mundillo, les parecería bien la absolución. Y dices, ¿pero cómo la absolución? Si le has pegado a alguien. Y tampoco puede ser una multa, porque hablamos de pegar, porque entonces alguien que tiene 1.000 euros en el bolsillo puede salir a la calle, no te preocupes, que lo pago y ya está. No, estamos hablando de agredir. ¿Cuál es la pena que les parecería justa? Pues lo están diciendo bien claro, la absolución, eso es lo que piden prácticamente, o sea que, es la, que eso es lo que están pidiendo y en la manifestación que hubo en Pamplona hace un mes aproximadamente se escucharon voces de absolución y eso es así, y la que están pidiendo los familiares, pues bueno, que cada padre es normal, es su hijo, lo quiere querer y es sí. Lo que pide. Bueno. Pero lo que van a pedir no es otra cosa que no sea la absolución. Entiendo yo que va a ser así, Blaya. Pues eso no puede ser. Claro, porque entonces yo así lo veo. Uno hace lo que le da la gana y luego, como tengo un partido o tengo ideología política que me apoya, pues me salva. No, hay que ser responsable. Yolanda. Bueno, yo en esa línea, pues yo es que todavía sería más dura, vaya. O sea, yo creo que cuando el sentido común se ha perdido, pues, hay que entrar en vereda a puro de castigo. Es que no hay otra. Es que no hay otra, pero si por otro lado toda esta gente joven está viendo los homenajes a los etarras que están saliendo de la cárcel, el otro día hubo uno al primer asesino de ETA y etcétera, etcétera, etcétera, pues claro, lo normal es que les parezca mucho ir a la cárcel por pegar una paliza a un guardia civil. O sea, pero en este mundo traidor en el que todo es mentira y es verdad, todo depende del color del cristal con que se mira. Yo ahora que me toca estar más en Madrid, hace un par de semanas, me parece, o una semana, leía que solo el 5,4% de los madrileños podrían comprarse un chalet como el que se ha comprado Pablo Iglesias. El 5,4% de los madrileños. Claro. Y ellos consultan a sus bases y les parece estupendísimo. Entonces supongo que cuando critiquen a ese 5,390 y pico por quitar a Pablo Iglesias, pues no tendrían por qué, porque tienen el mismo derecho que el otro. O sea, pues, que en toda esta amalgama de, yo no sé, de sentimientos, sensaciones, todo para mí y para al enemigo ni agua, pues bueno, justifico todo lo que tenga que justificar el que piensa como mí. Y en ese sentido, yo creo que estamos cayendo en lo que en un poco el futbolero, es decir, yo como soy seguidor del Madrid o del Barça o del otro tal, los buenos solamente son los míos, los demás todos están enfrente. Y vamos, es un error gravísimo, pero que yo no veo nada ni nadie que haga nada por contribuir a que todo este tipo de situaciones se aclaren, se expliquen y se diluyan. O sea, no sé, para no perder la perspectiva de la objetividad. Y también que hay que sumar Yo, un cliente que lo condenen no tiene este apoyo para protestar, porque esta gente tiene, es que hasta el gobierno de Navarra. No estamos hablando de separación de poderes, cada uno tiene que estar en su sitio. El gobierno de Navarra no debería estar apoyando a unos ciudadanos que los han condenado por un delito y que tienen un problema en el juzgado y que serán los jueces y con los recursos y podrán quejarse todo lo que se quieran quejar a través de recursos. Pero claro, empiezas a tener al gobierno de Navarra también detrás, con lo cual acabas pidiendo la absolución, cosa que no tiene un ciudadano que es condenado por cualquier otra cosa, que yo también lo digo muchas veces, que robes 500 euros y te ponen 2 años de cárcel. Y hay gente de corrupción que no le ponen nada. Esto que hay muchas cosas que no están bien hechas, pero... Esto nos decía Koldo Martínez acerca de esta sentencia. Tristes también acontecimientos ocurridos en el bar y en los alrededores del bar en Alsasua hace 2 años. Respecto a esta última sentencia, yo diría 2 cosas, ¿no? Una, que nosotros desde luego nos alegramos mucho de que no haya sido considerado como terrorismo, porque consideramos que no lo fue. No veíamos ningún elemento para considerar, insisto, esos hechos denunciables y criticables que nosotros denunciamos y criticamos, pero no como terrorismo, sino como lo que fueron, una agresión a unos miembros de la Guardia Civil y a sus parejas. Y nos parece también excesiva la petición de 13 años de cárcel para algunos y de 12 años para otros, de 9 para los restantes, ¿no? Y ya la única chica que está condenada, 2 años. Hoy se está deteniendo ya a los chavales estos que fueron condenados. A los agresores. A los agresores, efectivamente. Agresión que nosotros condenamos y que rechazamos y que queremos que se juzgue, y creemos que se tiene que juzgar de forma definitiva en Pamplona, en la Audiencia Provincial de Navarra, en la medida en que no es, en la propia sentencia dice que no es terrorismo. Y bueno, pues veremos a ver qué hace el juez. Porque... Esas eran las opiniones. Yolanda Serrano. Bueno, pues como aquí todos somos jueces, todos somos fiscales, todos somos astronautas, pues ya está. Yo no sé qué sentido tiene el juzgado. O sea, pues que juzgue la calle, ya está. ¿No? Ha habido un robo, venga, que salga la gente a la Plaza del Castillo. ¿Qué hacemos con este que ha robado? Según sea, si es del PP, si es de UPN, si es de Izquierda Izquierda, si es de Gero Abay, pues tendrá una sentencia o tendrá otra. O sea, yo creo, se ha quitado lo del terrorismo. Ha habido una agresión, hay que aplicar la ley, punto y final. ¿No estás de acuerdo? Pues trabaja por cambiar la ley. Pero, o sea, que salgan a sueltos, es que me parece ya, pues la sin razón más grande que es que, no sé, un juez no se puede dejar llevar por la calle. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Pero a mí hay detalles que me hacen preguntarme de dónde surgen. Y es que a veces, antes de que salga publicada la condena, ya en Pamplona te encuentras unos cartelones a todo color, impresionantes, condenando ya esa condena sin saber lo que va, hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, ¿quién paga todo eso? ¿Quién está detrás de...? Porque eso vale mucho dinero. O sea, y antes de que se haga público, alguien filtra información para empapelar todo. O sea, a mí eso me tiene fascinado.